nosotros la incertidumbre que cada vez que vemos una noticia de agroindustria estamos más sorprendidos por la falta de seriedad. Cuando hicimos un trabajo minucioso en el mes de diciembre, se basaba nuestro pedido atento a lo que socioproductiva que tiene los productores, 1 a 10 a 15 hectáreas en toda esta zona en la que fuera decretada la emergencia agropecuaria en el departamento Pilcomayo y Pilagá.